buenas noches y bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 590. Hoy me acompaña el señor Alex Nation. Ahora sí, gente, toma dos. Saludos, Gato, y saludos a todos ahí en esta transmisión en vivo de nuestro podcast. Espero que se encuentre bien. Como dijo Gato, yes, toma dos. Así que nada, ya mismito vamos a tirar el flash de Men in Black para que se olviden de lo que pasó hace unos segundos atrás. No pasó nada. No pasó nada. La magia de la edición. Usted va a ir para atrás al archivo y, ¿what? ¿De qué ellos hablan? Yo lo veo todo normal. Saludos por ahí a DRPR, que se llevó el primer. PR Guy, Coutaino, Alter Latino. Llegó tempranito y rapidito nos avisó de que mi micrófono no estaba funcionando. En algún momento hubo un update. Se fue a default. Eso es lo que tuve que ir a los options y por cambiarlo al Yeti. Siempre pasa, no falla. También está Lantern Smite por ahí, Dreams Darkness. Saludos, muy buenas noches. Y es, gente, estamos arrancando el episodio 590. Tenemos tremendo episodio para hoy. Tenemos como tópico. No les voy a decir exactamente, lo vamos a dejar para más adelante, pero tengo que decir que hizo que Alex se parara de su silla, hizo que yo me parara de mi silla. Es un tema fuerte, así que sí. Si hay niños pequeños, por favor, mándalos a dormir desde ahora, porque va a ser un tema fuerte. Sí, ¿no? Y más que ya estamos casi entrando, bueno, ya prácticamente estamos ya ahí al otro lado de lo que es octubre. Mes de Halloween, tú sabes, mes de horrores, espantos, y en fin, todas esas cosas que dan miedo, todas esas cosas creepy. Pues el tema es como que Wayne, da terror. Sí, porque honestamente da terror, yes. y de qué manera. Con algo nada más que yo puse, por poco gato no sé. Por poco me da un infarto y todo. Dice, no vamos a hacer nada live, Alex, fíjate eso, voy a dormir, yo grabo un solo edition y de esto, no puedo estar junto a ti, Alex, después de saber eso, no puedo estar junto a ti. No, gente, acaban de borrar el testamento. Son bromas, el tema no está fuerte, pero sí, es de terror, pero es de terror gamer. Los niños lo pueden escuchar. Puede ser que nuestros hijos lo escuchan, los niños lo escuchan, se sientan un poco decepcionados de los adultos, en este caso sí. Nosotros, pero no es nada tabú. Horrible. Mira, Alter Latino dice que pensaba que el podcast se va a convertir en el buruleo. No es tanto, pero... No, es PG, el tema es PG, pero a la vez da terror. Deja que lleguemos allá. PG-30. Bueno, y como de costumbre, vamos a tener las noticias para esta semana, lo más relevante que encontramos por ahí que queremos discutir, las publicaciones, el tópico, como ya mencioné, y qué es la gay. Así que sin perder mucho tiempo, vamos para allá, vamos a arrancar por ahí. Alex, cuénteme, esta semana hubo State of Play de PlayStation. ¿Lo viste cuando corrió? Sí, bueno, no lo vi ese día porque lamentablemente estaba haciendo algo acá en casa, pero tan pronto la otra vez llegué al trabajo que me estacioné rapidito, pues le metí mano al State of Play. Y nada, vamos a ir por, ¿verdad?, rápidamente parte de las grandes cosas que se anunciaron en ese State of Play. Obviamente anunciaron un par de jueguitos chéveres, también hubo sorpresa, pero nada, vamos a ir por ahí uno por uno en cuanto a los anuncios del State of Play. Como el gato mencionó, eso estuvo celebrando esta semana. Era hora de colocar a las 6 de la tarde. Yo prácticamente a esa hora, ese día, yo estaba cogiendo mis clases de guitarra, solamente no podía verlo. Así que nada, pero como dije, tan pronto llegué al trabajo el miércoles, calapum, rapidito lo vi completito en su totalidad, gracias a la magia de YouTube. Así que nada, comenzando con eso, pues arrancaron anunciando contenido para el jueguito que está pegado de Astro Bot. Estuvieron dando un trailer, estuvieron anunciando que van a estar llegando unos special bots adicionales al juego y también estarán añadiendo lo que ellos denominaron una especie de DLC que es para speedrunners. O sea, son unos stages que son por tiempo para ver qué jugadores hacen la mejor cantidad de tiempo. Ese DLC, pues, le iban a estar llegando prácticamente ese mismo día que se anunció. Así que si usted es de los hábiles jugadores de platforming y le está gustando Astro, pues podría probar su suerte con el leaderboard y con otros amigos a ver cómo le va en estos nuevos stages. Adicional, también estos stages van a incluir que usted puede rescatar a 10 nuevos bots que se encuentran escondidos en los diferentes stages. Este juego tiene un mecanismo de que usted va coleccionando estos bots que usted encuentra en los diferentes mundos del juego. Muchos de ellos pues son cambios de otros personajes de PlayStation, de otros IP de juegos de PlayStation, ¿verdad? Incluyendo juegos clásicos, juegos modernos. Y usted pues los va teniendo en el Hot World, pues usted los ve ahí, según uno los va encontrando. Eso me recuerda mucho a Little Big Planet. Pero hay que entender que este juego también tiene como que ese vibe a Little Big Planet, ¿verdad? Más o menos, tú sabes, bien chulo, bien friendly, tiene collectathon, hace referencia a otros IP de PlayStation. So, en ese aspecto, pues, el jueguito está lo más chévere. Así que si usted le mete al speedrun, pues chequee el DLC de Astro Bot. ¿Tú jugaste también el que viene incluido con PlayStation 5? Tú sabes que nunca lo he tocado. Oh, mano, métele. Está súper bueno. Esto del modo ese para speedrun, el juego, el que viene con el PlayStation 5, lo tiene. Tú puedes rejugar básicamente los niveles, pero por tiempo. Entonces tiene un leaderboard, de hecho, para sacarle el platino. Hay un trofeo asociado a eso. Creo que es hacer ciertos niveles por debajo de un tiempo en particular. Pero tú ves el leaderboard de tu friend list y toda la cosa. So, altamente recomendado, Alex. Yo tú lo pongo en agenda pronto. El juego es cortito. Yo creo que 4 horas lo acabas. Okay. Y está Astrobot, ¿cómo es? Astrobot. Playroom, creo que se llama. Astrobot Playroom. Está súper, súper chulo. Yo le entré pensando en que, ok, esto va a ser un showcase para el control y that's it. Y wow, yes, es un showcase para todo lo que el control puede hacer, pero está bien montado. Y la cantidad de referencias que tiene es como que te vuela la mente, te hace reír. Ellos le dieron un poquito de cariño a ese, al Playroom, en camino a este, porque cogieron y le añadieron cuatro nuevas misiones que se traducían a 4 nuevos trofeos. Y entonces era que en ciertos mundos escondieron un robotcito que había que rescatar, y para rescatarlo pues requería descifrar cómo rescatarlo, y te daban como de clavecitas y qué sé yo qué, y entonces lo rescatabas y desbloqueabas el trofeo. Un high train, muchísimas gracias. RPRP se tiró por ahí un sub bomb, muchísimas gracias. Sí, le tocaron ahí sub a un montón de gente. Gracias. Mira, aprovechando, por ahí llega también Devilish Milf saludando. La dama Alfa también hizo un resub hace unos segunditos atrás, y una vez más RP, muchas gracias por ese bombazo. Regaló ahí 5 Gibson, me parece. Digo, soy la Delta, pero llevo más de 5. No, hay 8 en total. Se coló una de Twitch. Sí, Twitch está al garete en estos días. Digo, no al garete, es una promoción que ya están corriendo, que están regalando subs en los canales. Está como que machando. Cuando un canal arranca un sub train, tira uno o dos Gibson. Ok, en este caso tira 3. Wow. Sí, tiró 3 ahí, le tocó uno ahí a Cookie, a Evil Pyro y a Huelestaca. ¡Qué cool! Twitch, nice, Twitch, gracias, nice. Twitch. Yo no había visto eso. Gracias, RP, gracias, Twitch. So, gracias, yes, Twitch, Alex. Y RP. Juégalo, en verdad que está súper bueno y es cortito, en 2 streams te lo lleva. Continúa, que te interrumpí. No, tranquilo, no, el State of Play se presta para esto. Bueno, el próximo juego que anunciaron se llama The Midnight Walk. Y este juego sí que se veía súper, súper interesante, ya que utilizaron la técnica de claymation. Claymation es un estilo de animación que ya, pues, no se utiliza mucho, pero en la década de los 90 se utilizaba mucho para películas, para series de televisión. Es un arte bellísimo, bellísimo, cuando se desarrolla bien, pero claro, es bien, bien, bien trabajoso hacer claymation. Y este estudio hizo este juego en este estilo de animación. Se ve súper cool. Me recordó mucho a Little Nightmares. Más o menos el estilo de juego, la trama. Se ve como que este personaje que tiene esta llama, en donde estas criaturas como que quieren como que apagarle esa llama en este mundo que parece como si fuera un mundo de ensueño, oscuro, algo así. Pero se ve bien interesante. Y el juego, lo bueno que tiene, versión regular, perdón, y también lo puedes jugar en versión VR. Tú puedes escoger cómo tú quieres jugar el juego. Pero se ve chulo. La animación este juego se ve espectacular. Así que dele un ojito a este jueguito que viene por ahí, The Midnight Walk. También otro que anunciaron fue Hell Is Us. Este juego también es un, se veía que era un juego en tercera persona tipo hack and slash. Un mundo destruido, en ruinas, post-apocalíptico, en donde estas criaturas que prácticamente tienen rotos en el rostro, en el pecho, pues son las que están como que dominando este mundo, y estos sobrevivientes están peleando contra estas criaturas. A principio sí se ve como un típico hack and slash, pero después como que uno lo mira bien con detenimiento el trailer, y el combate se ve un poquito tipo Souls-like. Vi como que parry, di mucho dodging, y yo como que... esto no es un hack and slash típico regular. Esto, que esto va a tener su dificultad. Chévere, chévere, chévere. A mí me dio la misma vibra. Parece un Soulborne game. Sí, mano. Por lo menos se veía cool. La manera del personaje con esta espada iluminada, con este droncito que está volando con él constantemente. Se veía cool. Pero, again, como dice Gato, esto me tiene cara que esto es un Soulborne. Así que hay que ver más contenido. Se ve interesante, pero nada. Para los amantes de este género que no se quiere quedar en el olvido, no quiere acostarse a descansar el género de Soulsborne Games, ¿verdad? Gracias a Elden Ring, let's go. No quiere morir, pero nada, si a usted le gusta este género y en efecto este juego es ese género, pues ya tiene otro más para su colección. También estuvieron anunciando contenido para Metro, esta vez Metro Awakening VR, de la aclamada serie de Metro, pues ahora va a tener un contenido para los fanáticos de jugar en Virtual Reality o VR. ¿Okay? Esto básicamente, esto está basado en la novela de Metro 2033. Así que, si usted es fanático de esta serie de los jueguitos de Metro y conoce el lore y tiene el equipo para VR, pues aquí tiene otra excusa más para añadir a su colección de juegos de VR. Yes. Ese me interesaría saber si Moy Snake lo va a jugar, porque a él le gusta la serie de Metro. Yo nunca he jugado un Metro, pero lo he visto a él jugarlo. Yo no sé si Moy en algún punto invirtió en VR, pero esto pinta que va a estar bueno para ese modo. Uh-huh. Habría que ver. Sí, yo conozco mucha gente que dice que los Metros son muy buenos, la historia es bien, bien buena. Así Mash mismo yo creo que los ha jugado. Sí. Yo creo que debo tener unos cuantos por ahí en PC, pero yo ni los he tocado. Pero vamos a ver. Bueno, tenemos por ahí continuando que llega también Arch Age Chronicles. Esto es básicamente un juego de fantasía. Se veía que obviamente esto es un juego tipo RPG, ¿verdad? Exploración en un mundo de fantasía, peleando con criaturas, magia. En fin, pues se veía este tipo de juego así, ¿verdad? Mucha gente le gusta. Este va a estar llegando en el 2025 para PlayStation 5. Y ese es otro que parece un Soulborne en el combate, también, si te fijaste. Sí. Podría ser una buena movida, porque algo de estos juegos tipo Soulborne que a mí no me mata es la manera en que ellos presentan la historia. O sea, no hay escenas con diálogos extensos. Es como que tú vas y hablas con este NPC y te sale texto, o si acaso hay un audio clip o algo así. Y entonces es un mega trabajo el estar recordando lo que te dijo este y atándolo con este. Y eso tiene su encanto. Lo que pasa es que para mí no funciona. Yo no soy de eso. Yo prefiero que me presenten la historia de una manera concisa y no yo tener que estar juntando todo aquí y allá y recordando todo para poder montar la imagen grande. Yes. Vamos a ver hay que echarle el ojito a este. Sí, de que obviamente un mundo fantasioso se ve espectacular. También anunciaron, este fue el goto aquí. Palworld por fin llega a PlayStation. Available now. Oh my God, eso lo anunciaron ahí, ya disponible, descárguenlo, ya está Palworld. Y aquí en la nota ponen, por favor, no le mencionen nada a Nintendo. De hecho, en estos días ellos vía X me parece que hicieron una declaración, dice que pues sí, confirmaron de que les llegó una notificación de demanda por patentes, pero que en este momento todavía ellos no saben exactamente cuáles son las patentes alegadas, que probablemente pues una vez comience a verse el caso, pues antes de eso, de verse el caso, una vez comience a trabajarse, pues se enterarán de las alegaciones y de ahí pues a ver qué pasa, si van a corte o si deciden resolver fuera de las cortes, pero sí, declararon eso, pero eso no los va a detener y ahora llegan a PlayStation. Y bueno, llegaron a PlayStation con un trailer ahí, todo el mundo bien pompeado, let's go. Tú sabes, llegó Power World. A mí tampoco, no me interesa en lo absoluto. A mí tampoco, mano, ni con un palo de 100 pies lo toco yo, muchachos. Deja eso. Continuando por aquí, y para los fanáticos de las restauraciones de juegos clásicos, para PlayStation se estuvo anunciando que llega por ahí el Lunar Remastered Collection. Así que para los fanáticos de Lunar, pues va a estar llegando esta colección. Llega en primavera del 2025, tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5. Estos son unos juegos RPG que fueron bien populares en la era de PlayStation 1, así que ya van a estar llegando para consolas modernas. Yo por suerte, me regalaron el 1 y el 2. En sus cajas originales de PlayStation, los tengo por ahí guardados de colección. Nuestro gran amigo Johnny Sephiroth fue que me lo... Digo, Johnny... Ay, Dios mío. Sí, Johnny Sephiroth de 2006. Yeah. Sephiroth 2006, sí. Me lo regaló, bendito, con otro montón de cosas más que le iba a salir de cosas que tenía de colección y se acordó de mí. Toma, Nation, coge esto para ti. Se los tengo ahí en caja original. Pero sí, van a estar llegando de una manera más fácil de jugar. Ya no tienen que hacer una brujería con el PlayStation 1 si los quiere jugar. Así que si usted pues es de los fanáticos de Lunar, pues sabe que viene la colección, el 1 y el 2. Van a estar incluidos, inclusive hay unas escenas que están remasterizadas y extendidas a la versión original del juego. Así que va a estar interesante este jueguito de Lunar Remastered Collection. También otra cosa que no me esperaba, y anunciaron que el juego de Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, va a estar recibiendo DLC. El mismo titulado Radical Reptiles va a incluir dos nuevos personajes. Entre ellos, estos personajes está Mona Lisa, que es como una lagartija, y Mondo Gecko, que es un gecko en una patineta. Se unen al squad de tortugas y héroes en general para enfrentarse obviamente a los bad guys. Este DLC lamentablemente no es gratis, va a tener un costo de $4, $3.99 en el PSN, $4 en Steam, $3.99 en Switch y en Xbox Game Pass. Si usted tiene Game Pass, pues le sale en $3.59. Aún así, pues, ¿verdad? Se economiza 40, 41 centavos. Exacto, te ahorritas. Exacto, pero si no tienes ninguna de esas y lo tienes en otra plataforma, pues esa que te cuesta 4 pesitos, ¿ok? Eso sí, va a venir una actualización gratis en donde van a estar dando la opción de que usted pueda escucharlo o utilizar un remix especial del soundtrack original del juego. Hay unos cuantos compositores ahí que anunciaron en el trailer del Zero Play. Así que si usted es fanático de la música de estos videojuegos, pues ya sabe que va a tener estos remix de estos original soundtrack incluidos. Eso sí va a ser gratis, eso va a ser gratis y ya está disponible ese mismo día. Pero sí, por lo menos le incluyeron ahí un DLC. Así que nada, 2 pesitos por personaje prácticamente. Ese update de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Es un jueguito que tampoco he terminado. Lo empecé a jugar en Strife el año pasado y no terminé. No, me llegué como hasta el segundo stage, pero estaba bien. Me puse a jugarlo de madrugazo, se podrán imaginar cómo estaba mi cerebro. Yo creo que yo lo terminé, pero los DLC, el primer DLC que salió no lo compré, y este segundo no creo que lo compre porque no conozco esos personajes. El DLC anterior sí, porque estaba ¿cómo se llama el conejo? Oh my God. Yojimbo, whatever. Oh my God, sí, Gio nos va a matar. Sí, Gio destruyeron, pero sí, es el conejo samurai, que está super cool. Pero ahí no se me escapa el nombre del conejo. Oh my God. No. Roger. No, mijo, no es el Roger Rabbit. Sacaron este latín. Miyamoto Usagi, según la internet de Almighty Powerful Internet, Miyamoto Usagi. Yeah. Ok. Pues nice. Pues ese DLC, sí. Pues nada, pero ya saben, que por lo menos hay contenido ahí para el jueguito. Continuando por aquí, también mostraron un trailer de Sonic X Shadow Generation y estaban pues mostrando de que el juego va a tener un Sonic the Hedgehog 3 Movie Pack para el juego, en donde usted va a poder utilizar el personaje de Shadow y va a estar como en unas áreas, unos stages, usted corriendo. Este contenido va a estar atado a la película que sale ahora en diciembre. Y sí, tal y como se mostró en el trailer, es Keanu Reeves quien está haciendo la voz de Shadow the Hedgehog. Okay, eso está bien interesante. Este paquete va a estar incluido en la versión deluxe digital del juego principal. Solo que si usted la tiene, podrá utilizar este contenido en los próximos días antes del 25 de octubre. ¿verdad? Que es que cuando sale oficialmente el DLC. Si no tiene esa edición del juego, pues tiene que esperar entonces a que salga el 25 de octubre esta actualización que contiene este contenido adicional, ¿verdad? Para cada redundancia, para Sonic X Shadow Generation. Así que está lo más cool. Esto, y nada, los fans están flipando porque Keanu Reeves está haciendo la voz de Shadow. So, Keanu Reeves está pegado, atento. Está tan pegado que vi un trailer ahí de otra cosa más de John Wick. Sí, que tampoco sabía que eso venía. Y vi ese trailer y yo... Y sigan exprimiendo este universo. Me encanta. Sigan exprimiéndolo. No me importa. Bueno, continuando por acá. También anunciaron Fantasia New Dimension. Obviamente esto es, ¿verdad?, un juego tipo RPG de muchos personajes. Pues con mucho dialecto, mucha acción. A gente que le encanta este tipo de juego, pues obviamente tener este tipo de juego para ahí, porque no tengo tiempo para meterle mano, pero por lo menos poquito que se vio bastante, bastante cool, obviamente. Animación estilo animation japonés, ya se ve lindo. También estuvo por ahí Dragon Age The Veilguard, otro juego más en la serie de Dragon Age. Presentaron el trailer de combate, básicamente acompañado de un trailer de tipo historia, donde los personajes están combatiendo, quieren matar este dragón, y en fin, todo eso. Después sacaron un segundo trailer donde muestran cómo va a ser el tipo de cómo usted va a bregar con el skill tree de los personajes, ¿verdad? La manera como lo van a estar bregando. Estuvieron enseñando un mage build, a ver, para que usted vea más o menos cómo es que se brega la cuestión de los personajes en el juego. O sea, se vea lo más cool, es que en otro juego que seguro pues no estará en mi radar, pero para los fanáticos de Dragon Age deben darle una lookeadita a este juego. Esto va a estar llegando el 31 de octubre, eso ya me invito. Ya me llega por ahí. También estuvieron anunciando que viene DLC para Alan Wake 2, The Lake House. Eso está súper cool y perfecto para aquellos que les gusta hacer el juego durante el tiempo de Halloween. Esto va a estar llegando en octubre, ¿ok? Así que, interesante, Alan Wake son unos jueguitos bien buenos, una historia bien interesante, y ahora pues van a incluir esta expansión. También anunciaron Hitman World of Assassination. Esto es básicamente un juego de Hitman en VR2 para PlayStation. Obviamente enseñaron un poquito, ¿verdad?, de cómo es este universo del VR en Hitman para los fans. Bueno, si usted tiene el equipo, pues puede meterle mano, ¿verdad?, a este jueguito de Hitman. Yo por lo menos no soy usuario de VR. Gato pues no tiene tampoco el device. A Gato le encantan los juegos de Hitman. Pero eso que esto es un juego que yo creo que aunque tuviera VR, yo creo que Gato no. Oh, no, si yo tuviera VR, yo le metía mano a esto. Porque Hitman se presta bien porque Hitman no es guns blazing. Tú no vas a ir a estar disparando como un loco. Es un juego más pausado, de estar planeando tu estrategia, el poder experimentar el mundo en el que estás en primera persona, de esta manera, a mí me parece chévere. Yo me encantaría, pero yo no voy a invertir para VR, para esto nada más. En algún día. Ya. Bueno, seguimos por acá. También anunciaron, ok. Yo sé que han habido comunidades, han habido threads por ahí en internet de hace años, de que cuando PlayStation iba a anunciar un remaster de este título, es un clásico del PlayStation 1. Yo creo que la gran mayoría de los que crecieron con PlayStation 1 lo jugaron. Este juego, mucha gente dirá, el juego está brutal, la historia es súper buena. ¿Cuándo? Pues miren, gente, ya la espera terminó. Y es que por fin se anunció que por ahí viene Legacy of Kings Soul River 1 y 2 Remastered. So, la petición se escuchó, PlayStation, Sony escuchó, y ahí you shall be served con esta colección del 1 y el 2. So, esto está súper cool. Esto va a estar llegando el 10 de diciembre para la PlayStation 4 y PlayStation 5. Así que yo creo que esta es la manera de cómo yo lo podría jugar en estos momentos. Yo nunca jugué los Soul River, pero sé que son buenísimos. Yo conozco yo tuve un compañero de trabajo que lo jugó cuando salió por primera vez el PlayStation. Mano, ese hombre me hablaba todas las semanas del juego. No, que le encantó la historia. No, que mira, este mundo de vampiros, y nace este vampiro con esta cualidad, y se encelan de eso, y le hacen esto, y ahora viene por venganza, y yo, holy shit, pero que a mí nunca me dio con meterle. O sea, pero ahora, como que, oye, ahora que está remaster, yo creo que es una buena excusa. Yes, para meterle este juego. Yo tampoco, no lo jugué en su tiempo. Sí, seguía escuchando de él y de él, pero nunca ni siquiera lo alquilé, y Yes, como tú dices, ahora es la oportunidad de entrarle a esto. Sí. Uy, que lo traiga. Yeah. Y antes de continuar, saludo a la horda. ¿Qué está pasando, Josian? Saludos, bro. Bienvenido acá a nuestro podcast en vivo, gran Josian. Espero que todo esté bien para allá, para tu área, después de, ¿verdad?, del paso de Elena, por allá por la Florida y ciudades adyacentes. Bueno, continuando por acá, también se anunció Fear the Spotlight, un jueguito de horror de Blumhouse Games. Esto está llegando para PlayStation 4 y PlayStation 5 el 22 de octubre, también muy buena fecha, antes de Halloween. Así que se ve que este jueguito, por lo menos que se ve en el trailer, se ve que va a estar arrojando unos cuantos sustitos por ahí. Así que básicamente lo que pudimos ver es como tienes que esconderte de este spotlight, ¿verdad? De esta luz que te persigue por diferentes áreas. O está creepy la cosa con eso de huirle a la luz. En el estilo gráfico de este juego, parece un juego de PlayStation 1. Y es a propósito. Sí, mano. Sí, es a propósito. Sí, lo hicieron así. Eso dice en el trailer. Es Polygon Scares, básicamente. So, yeah. Está interesante que lo hayan hecho así. So, imagino que eso es como que recordando o prestando como tal vez un tipo como de tributo a esos Scary Games originales de PlayStation 1. Tú sabes, Resident Evil, en fin, unos cuantos juegos así. So, super cool, super cool. También estoy anunciando Towers of Azkaban. Este es un jueguito prácticamente, esto es un sim donde usted pues va a construir su aldea, va a defenderla, va a buscar recursos, en fin, ya. Para los que le encanta este tipo de juego, pues aquí tienen uno para PlayStation 5. También anunciaron que por ahí se acerca un nuevo control para Fortnite, inspirado en Lego Fortnite. So, ya, yeah, so, si usted quiere un control más para su colección, pues este control viene con los detallitos ahí, pintaditos tipo Fortnite, tiene al pescadito, a la bananita ahí. Esto va a estar bien cool. Y aparte de eso, anunciaron que el jueguito de Lego Fortnite va a tener split screen para jugar localmente con su, ¿verdad?, con su amigo, amiga, hermano, primo, con quien sea. Pues va a tener split screen. Así que si usted tiene nenes en su hogar, ahí tiene, es perfecto. Es perfecto. Yes. Por ejemplo, ya todo sé que le encanta eso para jugar con Aria. Yes. Un aplauso para ellos por añadir eso porque viene bien. Sí, no, claro. Para los que están jugando con sus nenes, esto es perfecto. Perfecto. Continuando por acá, estuvieron usando Dynasty Warriors Origins. Y esto es una franquicia que tampoco se niega. Sí, se niega a morir. ¡Wow, mano! ¡Qué increíble! Que hay muchos juegos de Dynasty Warriors ahí. Ahora viene Origins, lo que pinta ser que es como un tipo de origen, de los orígenes de los Dynasty Warriors. Esto va a estar llegando el 17 de enero del 2025. También mostraron un trailer de Monster Hunter Wilds para PlayStation 5. Esto ahora ya están confirmando que llega el 28 de febrero del próximo año. Oye, por poco lo ponen el 29. Y el 29 no toca el año que viene, así que... Oh my God, por si el último día del mes, qué increíble. Pero sí, para los fanáticos de Monster Hunter, pues ya saben que viene por ahí, ya tiene fecha de salida. También estuvieron diciendo que por ahí viene LEGO Horizon Zero Dawn. Esto es básicamente un juego nuevo de LEGO. Tú sabes, los clásicos juegos de LEGO que hay muchos IP por ahí, de películas, de series, de todo. Pues, PlayStation no se puede quedar atrás y ahora pues tienen esta colaboración de Horizon Adventures en el mundo de LEGO. Obviamente, típico juego de LEGO, de básicamente aventura, exploración, vas construyendo cosas, peleando con enemigos, con las cositas, construye cositas. Típico juego de LEGO, pero obviamente con estos personajes de la serie de Horizon Zero Dawn, ¿ok? Así que está súper, súper cool. Esto va a estar llegando el 14 de noviembre, ¿ok? También llega por ahí, se anunció que llega Horizon Zero Dawn Remaster para PlayStation 5 y para PC. Así que si usted no tuvo la oportunidad en su momento dado de jugar Horizon Zero Dawn en el PlayStation 4 y ahora tiene una PC high-end que le mete chévere, pues aquí tiene otro jueguito más que le puede meter candela a su PC o al PlayStation 5 con esta remasterización de Horizon Zero Dawn, ¿ok? Esto va a estar llegando el 31 de octubre para PC y para PlayStation 5. Ahora bien, si usted posee la versión original de Horizon Zero Dawn para PlayStation 4, hay un upgrade que usted puede hacer para la versión de PlayStation 5 por solamente 10 pesitos. Que yo también te lo hubiese dado gratis. 10 pesitos para hacer ese upgrade a la versión de PlayStation 5. Esto ya lo habían hecho en el pasado con algunos otros títulos, que tú pagabas en $9.99 por los upgrades de las versiones 4 a 5. Obviamente es una mejoría visual, esto y lo otro. No es como que sea un super upscaling de juego, pero sí, mejora ciertos aspectos. So, que si usted pues, ya lo tiene ahí cogiendo polvo, está en el backlog, pues métale 10 pesitos y lo juegan en el Play 5, tiene que estar conectando el Play 4. Ahora, si tiene PC, más fácil todavía. Lo puede comprar directo y tiene la versión hostiosa de Horizon Zero Dawn. Bueno, no tiene que conectar el PlayStation 4, porque si lo tiene en PlayStation 4, cogen en PlayStation 5. Bueno, también, exacto. Hay que ser, si usted quiere que el loading sea más rápido, pues pague los 10 pesos. Pague 10 pesos por faster loading. Sí, porque ese juego, o sea, I mean, maybe una mejoría visual no viene mal, pero Horizon Zero Dawn no es un juego que todavía a estas alturas se vea mal. O sea, Horizon Zero Dawn es un juego que se ve bien todavía en este año, en esta época. O sea, pero, yeah, maybe los loading times, maybe, qué sé yo, mejoraron un poquito el shading en algunas áreas, who knows. Pero ya, yeah. So, si nunca lo ha jugado, pues, ahora tiene una excusa perfecta. También estoy anunciando una colaboración entre Stellar Blade y Nier Automata. So, va a haber un personaje de Nier Automata saliendo ahí en Stellar Blade. So, si usted es fanático de Stellar Blade y le encantó Nier Automata, pues ya saben que va a haber una colaboración, o como mejor dice por ahí, un crossover de estos dos universos. También estuve anunciando parte de la alineación de lo que va a estar llegando para PlayStation Plus ahora en octubre. Entre ellos está Dead Space, WWE 2K24 and Doki Doki Literature Club Plus. ¿Verdad? También llega por ahí para la para PlayStation. Este es el catálogo de PlayStation Plus Classics. Llega Blood Omen, Legacy of Kain and Dino Crisis. También, pero eso va a ser más tarde en el año. Más tarde en el año, sí, sí. Pero van a llegar por ahí. También, pues, obviamente, The Last of Us Parte 1 se une a la alineación de PlayStation Plus para más tarde en esta semana, el 26 de septiembre. O sea, ya esta ya semana pasó llega. Eso, ya pasó. Ya pasó, sí, el 26 ya era el viernes. Ya eso está. Que, era, todo, que el viernes era Infection Day. Sí. O, si usted es como yo, que mira la tienda el último día del mes, pues de seguro ni se ha dado cuenta que ya ese juego está ahí. Sí. Yo siempre checo la tienda el último día del mes, redimo los juegos gratis y adiós, bye. Yo no me lo sé mucho el PlayStation Store. Chacho, ¿sabes? Desde el teléfono lo hago yo. No, esto hacía a veces anuncian ventas y entro y como que veo precios y cositas y después como que me tomo un té y se me quita las ganas. También dieron un pequeño video de que por ahí ya se acerca el PlayStation 5 Pro. Mark Cerny estuvo pues mencionando, ¿verdad?, las capacidades, las ventajas que tiene el PlayStation 5 Pro, tú sabes, que vender el producto. Y esto pues lo acompañó, ¿verdad?, un video montaje de algunos de los juegos que van a tener o que van a correr bien en PlayStation Pro o que van a ser compatibles con PlayStation 5 Pro. Enseñaron un montón de juegos que a lo mejor ya usted tiene en su catálogo de juego, pero ya saben que la gran mayoría de esos títulos buenos pues van a tener las mejorías de PlayStation 5 Pro en estas consolas. So, yeah. Y para cerrar, que esto sí, que esto, bueno, esto lo tuvieron bien escondido, están aprendiendo. Y es que se anunció Ghost of Yotei, que es la secuela de Ghost of Tsushima. Oh my God, esto sí que a mí me dio una bofetada de 7 pares. Yo no esperaba esto. Esto viene en el 2025. El trailer, el juego se ve precioso, espectacular. A mí, yo me transporté a esos primeros trailers de Ghost of Tsushima, que se vea tan espectacular. Este no era la excepción. O sea, se veía súper chulo. Vimos a la protagonista, porque por lo que podemos entender es una fémina. Y se veía súper lindo. O sea, les juro, me remonté, vi hasta un lobo que está con ella. Yo como que, oh my God, oh my God, si el lobo, si yo puedo controlar el lobo y que el lobo ataque, yo soy feliz. Yo voy a ser feliz. O sea, Shadow Dancer. Mano, sí, nosotros que estábamos hablando de eso en estos días, Shadow Dancer all over again, pero mejorado. So, bueno, esa sería la pompeada más brutal. Obviamente sabrán que esto se va day one, porque yo me gocé tanto Ghost of Tsushima. Yo compré el DLC, yo hice todo en ese juego, todo. Gente, y todavía se siguen encontrando cosas en Ghost of Tsushima. Oh, wow. Estos días vi un video que yo no sabía, que en Ghost of Tsushima hay un easter egg de God of War. Oh. Y en estos días lo encontraron y yo, ¿qué tú me dices a mí? O sea, me dieron ganas de rebootear el juego y entrar y buscar ese maldito easter egg, porque lo interesante del easter egg no es el easter egg en sí. Si usted puede llegar al lugar que está el easter egg, es que tú tienes que hacer algo. Y cuando tú haces algo en ese lugar donde encuentras ese easter egg, te dan una armadura pintada como God of War, es blanca con la franja roja. O sea, nosotros era como que, es en serio. La máscara se llama Mask of War, me parece, Mask of War, y la armadura era Armor of War, algo así, o Armor of God of War, algo así. Y es como que, no, no, no me hagan eso, please. Don't do that to me. Pero que, mano, Ghost of Jotay, hey, hey, lo estoy pronunciando bien, Jotay. Si alguien por ahí, por favor, corríjanme, me corrigen, ¿verdad? Si lo estoy pronunciando bien o mal, pero yo lo pronuncio como lo leo, Jotay. Ghost of Jotay. So, ya, yeah, la secuela de Ghost of Tsushima, todo mundo pompeado. Spalpopo dice, saludos por acá, lado. Sabía que estaba en producción. Por esta noticia no la esperaba tan pronto, 2025. Yo ni sabía, habían rumores de que se estaba trabajando con algo, pero... O sea, yo decía, ya esto no va a llegar como hasta el 2026. Y de momento no, ya, 2025. Y yo, ¡oh! Eso está ahí al lado. Está ahí al lado, mano, sí. A mí me sorprendió. Yo estaba viéndolo y yo decía, wow, esto se parece un montón como a Ghost of Tsushima. Pero yo no he escuchado nada de que eso viene. Eso quizás sea un juego que se parece. Y seguía corriendo y se parecía cada vez más. Y después empieza a verse como que la silueta del personaje. Y yo no he jugado Ghost of Tsushima. So, yo decía, pero no se parece a lo que yo había visto. So, quizás es otra cosa. ¡Boom! So, me encanta que se vayan por esta línea, porque lo típico es agarrar el personaje que uno conoció y traerlo otra vez. Pero el hecho de que se muevan a otro personaje en el mismo universo, uff, me encanta eso. Me encanta. Otro conflicto, otro conflicto. Este narra la historia de un conflicto que sucedió en esta región. Eso me gusta que están manteniendo como que estos valores históricos de sucesos que sucedieron en estas regiones y de estas historias legendarias de estos personajes que marcaron la diferencia en estos conflictos o liberaron estas regiones, estas aldeas. Eso me gusta que estén manteniendo conservando esa historia de juego. Obviamente, ¿verdad? Hay ciertas cosas que a lo mejor se toman la libertad de añadirle, porque obviamente es un videojuego. O sea, también tiene que haber un factor de diversión, un factor, ¿verdad?, de incrementar más esa historia. Pero de verdad que se ve espectacular. Y lo triste de estos juegos es que a la vez que le meten un photo mode, esto se jode. Porque estos juegos son tan lindos y esto se presta para sacar tantas y tantas imágenes, ya sea para wallpapers, para promociones, para fotomontaje, porque se ve tan chulo. Hay que ver si obviamente este juego va a seguir la línea del 1, que tenía diferentes filtros con los que usted podía jugar el juego. Me acuerdo cuando Gio lo jugó con el filtro este blanco y negro típico de las películas japonesas de la época de antes, ¿verdad? Él lo jugó con ese filtro y con el lenguaje en japonés. Se ve espectacular, se ve espectacular. Yo lo jugué full color. También otra cosa que muchas personas creen que sí y creen que no, es el hecho de que este juego le den el toque tipo Miles Morales. Tú sabes, pues que es una secuela no tan grande como el 1 y que se sienta como un DLC. De luego, yo espero que no, que esto sea su título de por sí, que tenga el mapa grande como el 1, su historia propia, y que no se sienta como que, por ejemplo, el de Miles Morales, que a mí me encantó un montón, pero sinceramente ese juego se sentía como un DLC de Spider-Man 1, ¿sabes? Porque no era tan grande, no era tan largo, aunque el mapa era bastante, era prácticamente el mismo mapa de Spider-Man 1, pero de las cosas casi no se compara con Spider-Man 1. Pero sí, pero yo tengo fe que este juego va a ser un standalone, una historia completamente nueva, personaje nuevo, y que sí me imagino que habrán referencias, tal vez hasta lo mencionen, el fantasma de Tsushima. Recuerden que así termina el juego. Me imagino que harán menciones, a lo mejor este personaje dice, ahora tú eres el ghost de esta región, o tú eres el ghost de esta área. So, who knows, pero de que eso se va de igual, chacho. No dudaría que se crucen en algo totalmente mundano, que esté llegando a un pueblo y el otro personaje esté saliendo o algo así. Algo similar a eso sucedía en, por ejemplo, en Grand Theft Auto San Andreas. Tú te topas en una historia, en una misión, con el personaje del Grand Theft Auto 3, Claude. No tiene mucho que ver. En ese momento es el novio de la exnovia de CJ y se ve él sentado atrás y qué sé yo qué. Eso podría ser algo así, totalmente algo sin relevancia ni repercusiones para el arco grande de historia, pero un buen nod para el que sabe. Nice, nice. Mira, me dice por ahí Ichibanka, que vale, buen saludo, Ichibanka, dice, Ale, es el Helm of War, Spartan Mask y el Ghost of Sparta Die for Sakai Clan Armor, que esa es la pintura, con lo que tú le das color a la armadura. Si consigues los ingredientes, puedes darle color. Te digo porque estoy en eso ahora mismo. Diablo, se me dio a buscarlo. Ah, ese es bueno, ese es bueno. Después nos mandas una foto al Discord a ver cómo se ve. Así que ya. Oh, dice, mira, Spider, el Popo dice que toma lugar 300 años después. Yeah, ah, pues, quizás ya, se cruza con la tumba. Quizás va y se para. Coge un brequecito y se sienta y está encima de la tumba. Sí, de seguro hacen un nod que va a la tumba y hace un prayer y te sube la vida o te da un algo especial, no sé, who knows. Bueno, who knows. De seguro va a haber easter eggs. El otro es un fantasma, so I don't know. Ah, buena observación esa, gato. I don't know, en ese juego, ¿hay elementos sobrenaturales? No, en el juego, no, bueno. No son, diantre, ¿cómo te digo? No son tan sobrenaturales, es como que hay una pelea con un boss que tú como que harness la fuerza como de un trueno, pero no es tan sobrenatural. O sea, no hay criaturas, no hay demonios, no hay yotais por ahí. El multiplayer, el DLC de multiplayer tenía un elemento paranormal, ¿verdad? Eran unos yokai. O sea, exacto, o sea, el raid, pues era four player y te enfrentaba a estos enemigos, estas criaturas de la oscuridad y eso. Pues lo único. Pero en el juego en sí, no había muchos elementos. Tenía muchos elementos sobrenaturales en el juego. Okay. Okay. Aunque sí pueden hacer referencia a los eventos de Ghost of Tsushima. Sí, de seguro que sí. Uh-huh. De seguro que sí. Van a hacer referencias. Pero ya. Pero sí. So, básicamente, gente, esto es todo lo que se estuvo diciendo en ese State of Play. So, bastante interesante. Muy bueno, muy bueno. Ciertas cositas ahí bastante chéveres para algunos juegos que están y para los que vienen por ahí. So, ya. Yeah. Estuvo bastante decente el State of Play. Más con ese bombazo al final. So. Sí, sí. A mí me gustó lo que presentaron. Mm-hmm. Bueno, sí. Vamos a seguir. Gente, esa fue la primera noticia, pero les prometemos que las próximas son un poquito más rápidas. Mata, la, siguiente... Poca, vamos, bye. La siguiente por acá es que resulta que ya Disney Plus comenzó activamente a tomar medidas en contra de la gente que comparte su cuenta de Disney Plus. Y entonces, pues ahora, si usted estaba compartiendo la cuenta con alguien, pues Disney lo va a detectar y tiene dos opciones. Esa persona que está compartiendo la cuenta. O se añade a la cuenta principal pagando $7 adicionales al mes. Eso para el servicio básico. Para el que es premium, el que no tiene anuncios, son $10 adicionales. O hacer su propia cuenta. Que su propia cuenta son 10 y 16, me parece, que cuesta el servicio. Disney Plus llegó a eso. Ellos mencionaron de que pueden migrar una cuenta, digamos que en su cuenta de Disney Plus usted tiene a su hermano y pues ahora pues va a tener que pagar por el hermano, pero el hermano decidió abrir su propia cuenta, puede agarrar ese profile y transferirlo a esa nueva cuenta. Las que no se pueden transferir son cuentas para niños y la cuenta principal no se puede transferir a otra cuenta. Pero las de guests sí se pueden transferir. También mencionaron que el precio del servicio de Disney Plus va a estar subiendo. Así que pendientes próximamente a cuáles van a ser los nuevos precios. Pero ya, actualmente está en 10 y 16. No me sorprendería que suba mínimo $1 más. Vamos a estar pendientes. Los servicios de streaming siguen subiendo de precio. Sí, no, mano. Esto básicamente es una crónica de una muerte anunciada. So, ya yo conozco para las amistades que ya han cancelado varios servicios y están tratando de quedarse con maybe uno o dos. Hay que derrotarlo. Sí, no, muchacho. O vas mes a mes. Ah, mira, pues un mes un mes el otro. Pero sí, la cosa se está poniendo un poquito, ¿verdad? No voy a decir malita, pero sí, esto va a seguir, la competencia es muy fuerte entre estos servicios de streaming. So, hasta que no llegue ese servicio de streaming tipo One Ring, One Streaming Service to Rule Them All, lo cual nunca existirá, porque obviamente son rivales, pero de aquí a, quién sabe, 500 años en el futuro, que existe un servicio, pues estamos chavados. Estamos chavados, yes. Lamentablemente tenemos que pagar por lo que queremos. Aquí estamos seriamente considerando maybe tumbar Netflix. Nosotros estamos pagando Netflix y básicamente no estamos usando Netflix. Ahora mismo aquí lo más que se está utilizando es Hulu. O sea, hay una pegadera en Hulu criminal aquí en esta casa, ¿sabes? Una cosa absurda. Hulu, Max, porque inclusive hasta Disney Plus ya aquí en la casa no lo están mirando mucho tampoco. Es Hulu y Max. O sea, no están mirando mucho para allá. So, tenemos que sentarnos ya a la mera, en serio, ¿vamos a dar de baja Netflix o qué vamos a hacer? Porque, tú sabes, ahí podemos, o sea, nos ahorramos dos o tres pesitos. Pero sí, esto va a continuar, la tendencia va a seguir. Y ahora las competencias, o sea, las compañías siguen trayendo más contenido. Mira, ahora mismo ya todos saben que a partir de enero del 2025, Netflix va a transmitir lucha libre de WWE. O sea, como parte de su contenido. Oh, wow. O sea, en vivo. O sea, hello. O sea, están, y hay unos acuerdos grandes, multimillonarios. O sea, hay unos acuerdos de que vamos a transmitir este contenido, pero estas personas tienen que ser parte de ese contenido. O sea, ya hay unos luchadores que te luchaban part-time, ahora se van a tener que ir full-time. Porque si no, el contrato no va. O sea, mira hasta el punto que están llegando las negociaciones de estas compañías con estas otras empresas para traer ese contenido en vivo a la gente a través de sus plataformas. O sea que esto sigue evolucionando, sigue creciendo, y obviamente el precio, en la misma manera que evoluciona y crece el mercado, el precio también va a continuar haciendo lo mismo. O sea, no se asusten. Y que esto nunca lo coja con los calzones abajo, gente. Siempre tenga en mente que estos servicios van a continuar subiendo. Los precios de los videojuegos ya están subiendo. Ya no es precios básicos de 60, hasta hablando 70. O sea, esto ya está cambiando. Ya estamos llegando a lo que ya muchos habían vaticinado en 5 años. Ya estamos ahí. Yeah, we're in the future. A final de cuentas, usted tiene la flexibilidad de cancelar esto cuando usted quiera. No es como cancelar otro tipo de servicio donde lo hacen llamar a un cuadro y en el cuadro le ponen presión para que no cancele. Chacho, se hacen los celulares. Chacho, las compañías de cable. La mía es decirle que me mudo. Y entonces te preguntan y todo, hasta el zip code de dónde te vas a mudar. Tú vienes y le dices que te vas a mudar para un sitio donde tú sepas que ellos no dan servicios. Si usted está en Puerto Rico, dígale que usted se va a mudar para California. Y entonces te preguntan si alguien se va a quedar en la casa. Y dice, no, porque yo vivo alquilado. Métale 40,000 embuste, cosas de zapatearse. Porque si no, le meten presión para que usted no quite el servicio, lo transfieren de un lado a otro para que usted se canse y cuelgue la llamada. So, yes. El hecho de tener estos servicios de streaming donde usted lo cancela y lo se suscribe a ellos vía internet es lo mejor. Acá, Disney Plus, pues eso es de área, ella lo utiliza. Netflix, nosotros lo utilizamos con frecuencia, que son los únicos dos que pagamos actualmente. Próximamente queremos suscribirnos a Max, aunque sea un mes, para ver la segunda temporada de House of Dragon. Y una vez terminemos la temporada, lo cancelamos. Pero ya, por lo pronto tenemos más que esos dos y es más que suficiente. Uh-huh. Bueno, dicen por ahí los muchachos en el chat. Dicen que actualmente tienen una oferta de 3 meses de servicio básico a $1.99, pero es para nuevas cuentas. Pues, ese es el problema. Spy Pop dice, entiendo que a $29.99 la que tiene HBO Max. ¿Qué más? Por ahí está Arpiva, se va a Lurk. Entonces dice Josian, la mayoría de los servicios de streaming que tengo son porque son add-ons de otros servicios que tengo como el Prime o Internet. Lo único que pago es por el D Plus y se lo voy a soltar al nene. Así que ya. Dice anuncio Marcelo Rodríguez que estará transmitiendo y comentarios en español a Raw y SmackDown por YouTube. Oh, lamentablemente wow. No está para México, pero estará próximamente esto a partir de octubre 4. Ok, sí, creo que sí, eso le iban a los comentarios en español. So, ya, están haciendo unos cambios bien raros ahí con eso, pero ya. Yeah. Pero si usted es fanático de la lucha libre, pues pendiente a todo lo que esté pasando ahora con la lucha libre en estas plataformas de streaming. Very good. Bueno, y nada. Bueno, dicho eso, vamos entonces, vamos con nuestra próxima noticia. Y, gente, esto es una noticia bien. Esto es una noticia, wow, que esto también, como que no nos debe haber cogido con los calzones abajo porque sabemos que esto iba a pasar. Ustedes saben que recientemente se estuvo anunciando que por ahí viene un nuevo bundle para el PlayStation 5 Pro, celebrando o conmemorando el 30 aniversario de PlayStation, ¿verdad? Ahora El 24 cumple 30 años desde su lanzamiento. Y Sony, ¿verdad? You know, como que apelando a la nostalgia de los usuarios de PlayStation, lanzan tienen planeado lanzar esta edición especial conmemorando el 30 aniversario del PlayStation 5 Pro. Esta consolita, que ya la llevamos anunciando por la semana, básicamente va a tener los colores distintivos del original PlayStation 1, ¿verdad? El colorcito gris mate ese, con los detallitos del logo a color, los controles también con los colores del PlayStation 1. En fin, una pieza de colección preciosa. Fuera de relajo, se ve lindo, se ve lindo. Ahora bien, el problema no es que lo tiren o lo dejen de tirar. El problema es que ya en el Reino Unido, cuando subieron el listing de las preórdenes allá, ya hay un montón de listings en eBay vendiendo esta consola, obviamente, a sobreprecio, precio de scalper. O sea, tenemos precios absurdos. Inclusive, hay un listing de hasta que tienen una en $10,000. Come on. Los precios comienzan desde $3,000 en adelante. Y estos son personas que aparentemente ya aseguraron sus preórdenes y prácticamente están vendiendo la preorden a otra persona. O sea, yo te vendo la preorden cuando yo la de esto, tú me la sales, tú me la pagas y te la pongo a tu dirección y te va a llegar a tu casa. Y entiendo yo que hace que funciona esto. Bueno, no sé. El que se quiera arriesgar a comprar una preorden, no sé. Eso se presta para muchas trampas, pero tenga cuidado con eso. Anyhow, esto fue en el Reino Unido. Ahora mismo, al momento de esta noticia, y si ya anunciaron que me corrían, pero por lo menos hoy, esta noche, al momento de esta noticia, no ha salido el precio oficial de cuánto va a costar esta consola de PlayStation 5 Pro una vez salga en, parece que saldrá en noviembre. So, el PlayStation Pro está en $700, que es el precio regular, el normal. ¿Cuánto costará este, que es un Collector's Edition y que solamente hasta el momento, Sony anunció que hasta el momento va a estar produciendo 12,300 unidades de esta consola? Yo diría que esta consola va a estar como en $900. No, yo imagino que va a estar en $700. Si acaso podría... Sí, porque usualmente con los Collector's Edition no le suben el precio tanto. La diferencia puede estar de que quizás... tienen más espacio para almacenamiento, pero típicamente cuestan lo que cuesta la versión regular. Es el mercado el que le sube el precio por la rareza. Ay, viene. Pero ojalá, digo, si usted tiene el dinero, porque yo lo voy a ser sincero, yo por lo menos no soy uno que me va a tirar para un PlayStation 5 Pro. No lo encuentro necesario en estos momentos, y más con lo raro que está haciendo esta consola, ¿sabes? Sin un disk drive. Pero si usted es de los que se va a tirar de culetazo por una consola de esta, ya sabe lo que está pasando en el mercado. Esto de seguro va a pasar acá en Norteamérica una vez comiencen las preórdenes como demente, ¿verdad? De los PlayStation estos de aniversario de PlayStation 1. Así que, ¿de que se ve chula? Sí, se ve chulísima. ¿Quién dice que no? Preciosa. ¿$700? I'm not gonna go there. Mi PlayStation 5 está funcionando. Why fix something that is not broken? O sea, tú sabes, así que nada, pero de que se ve linda, se ve linda. Pero esto es porque ustedes ven como el mercado de los scalpers sigue fluyendo, sigue dejando dinero. Y este mercado va a seguir mientras la gente lo siga apoyando. ¿Cómo olvidar cuando sale el PlayStation 5? Pues como estaban los scalpers. O sea, yo inclusive, por el desespero de tener un PlayStation 5, yo estaba en negociaciones con una persona y me mandó una foto y yo dije, yo desistí porque, primero que nada, habían abierto la caja. Segundo, lo habían usado. Yo dije, Y me pedía $800. Y yo, no caí. Y para colmo no está aquí en Puerto Rico, me lo iba a mandar por correo. Y yo, Y era alguien de la comunidad. Dije, picha, no me interesa. El tipo era un amigo, habían comprado todas las que estaban en la tienda. Y eso mismo como que me dio me dio coraje de que gente que se preste para eso, o sea, de comprar todo el inventario para entonces revenderlo más caro, quitándolo, privándole a la persona una oportunidad de encontrar la tienda, tú sabes. No, yo los compro todos, son míos, yo los revendo. Tú quieres pagar el precio, pues ¿sabes qué? Cómete este, no pague nada. De seguro Tina G se los tuvo que meter por fundillo, por afrentado. Y perdone mi franqueza, pero es que esto a mí me da coraje, ¿verdad? Esto de los scalpers a mí me da coraje, mano, ¿verdad? Es una práctica estúpida, de verdad. Yes. Es una práctica que a mí no me gusta, pero reconozco que aunque no me gusta, tiene un espacio dentro del mercado, porque el precio de algo es un marca o dictamina qué tanto las personas desean esto. Si hay alguien que está dispuesto a pagar $3,000 por un PlayStation 5 Pro, Collector's Edition o whatever, es porque esa persona lo quiere así de mucho. Y es dinero, a final de cuentas, es dinero que Sony deja de ganar, porque esa diferencia no se la gana Sony, se la ganó el scalper. Y los scalpers en general son muy buenos identificando qué productos están undervalued, ¿cómo tú dices eso en español? No sobrevalorado o De valor devalorado. devalorado, sí, Sí, que devaluado, algo así. I guess, el precio está por debajo de lo que realmente deberían pedir y ahí es como ellos hacen dinero. Dicho todo esto, si no los venden y se lo tienen que empujar de nema, yo me alegro un montón. Bueno. Dice por ahí Chivanca, sí, pude cachar el control y el portal, pero llegará primero el paquete a Texas y luego me envían a Puerto Rico como para febrero 29 del 2028. En barco de papel te lo envían. Está como a mí cuando mandaba a pedir las cosas ante Amazon, que se tardaban meses en llegar y los muchachos las aman por eso. ¿Qué está pasando, Machi? Se tira en medio a moto. ¿Moto? ¿Por qué? Espérate. Moto ¿Moto no fue fue, que no me... fue. No, yo creo que ¿Moto no fue que fue me moto. consiguió ese enlace de ese chamaco? Ah, ¿Moto fue, no. Mash? No me digas, ¿fue moto? Ahí viene Ana, pues, a pensar a mí. Si fue moto el que me consiguió ese contacto. No me haga recordar esos malos momentos. Pero ahorita moto me bregó, moto fue el que me envió mi Play 5 acá a Puerto Rico. Sí, no, que pillé uno en Amazon que estaba disponible. Lo pedí, lo compré, moto, va para tu casa y me lo envías acá. Y rapidito llegó a la casa de moto y él me hizo la gestión y me lo envió para acá. Porque no estaban enviando, cuando se va disponible el listing de PlayStation 5, no estaban enviando a Puerto Rico. Eso también te acuerdas que esa fue una polémica que hubo con los Play 5, que no estaban enviando a Puerto Rico. Pero Moto me bregó ahí y me envió el Play 5 para acá a tiempo. Pero aunque no nos quiere y nos abandona, lo seguimos queriendo. Así que ya, esto es lo que hay con el PlayStation Pro Collector's Edition del 30 aniversario de PlayStation 1. Yes. Bueno, pues esto es todo con las noticias para esta semana. Vamos ahora para el siguiente segmento que son las publicaciones. Y hay un listongo, pero dentro de este listongo como que no hay nada que me llame la atención, pero vamos allá. Sale Block Strategy para PC, Ego Nomics para PC, Rogue Waters para PC, Sony Legacy Collection para PC y es Sony Sonny, no es Sony La de compañía. PlayStation, no, es Sony de whatever lo que sea. Little Survivors para PC, Master Detective Archives Raincoat Plus para PlayStation, Xbox y PC. NBB.X para PC. No suena a MMB. Suena Sí, esto. mano. Esta es la continuación. Throne and Liberty para PlayStation, Xbox y PC. The Strongest Tofu para PC. Me mata el nombre. No, Aichu Chibi Edition para Switch. Kill Knight para los PlayStation, Xbox, Switch y PC. ¿Cómo tú lees eso? Yo le ¿Bark? diría Kvark, Kvark, porque si ¿K-Bark? Kvark, sí, Lleva tantas Kvark. consonantes juntas y como que, ¿what? ¿K-Bark? Oh, ¿Bark? I don't know. Para PC, MechWarrior 5 Clans para los PlayStation, Xbox y PC. También sale Victory Heat Rally para PC, Warhammer 40,000 Warforged para iOS, Android y PC. Grunt para PC, SpongeBob SquarePants, The Patrick Star Game para los PlayStation, Xboxes, Switch y PC, y Until Dawn para PlayStation 5 y PC. Until Dawn es un port, I guess, maybe remaster. Oh, sí, es remaster porque vi algo de cómo retocaron las gráficas de PlayStation 4 a PlayStation 5. El de SpongeBob SquarePants, también vi algo de que es un platformer de mundo abierto y la manera en que se mueve e interactúa con las cosas es physics-based. So, se presta para que salgan cosas bien locas. Yo vi un poquito y dije, ah, mira, yo no es que lo jugaría, pero se ve fun. Se ve más fun de si fuera más, se ve más fun que si fuera algo más tieso. Es chévere. Me recordó de cierta manera a Goat Simulator en cuanto al caos physic base. Bueno, y entonces, gente, ya estamos al día con los releases. Ahora vamos para el tópico de esta semana. Y como lo es prometido, es un tema que da miedo. Un tema que hizo que Alex se parara de su silla, que hizo que yo me parara de mi silla. Y el tema es el siguiente. Yo le pedí a Alex que hiciera un top 5 de juegos en su backlog. y es un tema que da miedo, porque cuando uno se pone a mirar y dice, oh my God, todo este montón de juegos que yo tengo aquí que ni he tocado. Y oh my God. Y sigo comprando, pero están estos aquí. Pero decidimos hacer un top 5. Nosotros tenemos muchísimos más juegos. Tenemos más, les aseguro que tenemos más de 5 en nuestro backlog. Pero dentro de todo ese backlog, siempre hay varios juegos que uno, si tiene la oportunidad, uno trata de entrarle un poquito antes. No importa cuándo hayan salido, es como que estos tienen prioridad. Y el tema viene porque actualmente yo he estado jugando en el canal Punch-Out para Wii. Yo ese juego siempre lo quise, pero nunca lo tuve. Y entonces siempre lo tenía, por ahí rondando mi cabeza, hasta que finalmente se presentó la oportunidad, y por eso es que lo estoy jugando. Y es como que, ok, dejé lo que estaba haciendo para darle a este, pues es un juego cortito, es un juego que quería jugar desde hace tiempo. So, aquí por eso es que viene el tema. Así que, top 5 de juegos en nuestro backlog. Vamos uno y uno. Alex, haga los honores. El primero en su top 5 de juegos en tu backlog. Pues nada, pues en mi top 5, sin un tipo de orden en particular, pero obviamente los pusimos de acuerdo según nos íbamos acordando. Mirando el shelf. Me puse a mirar el shelf. A ver cuáles están en plástico, cuáles nunca he tocado. Pues entre ellos está Immortal Fenyx Rising, un jueguito que cuando salió me llamó mucho la atención, lo compré y le di bastante duro aquí en el canal en su momento dado. Y un jueguito que a mí me gustó un montón y de momento lo abandoné por otras cosas. El jueguito de la que yo lo estaba dominando súper bien, las peleas se me estaban haciendo súper brutales, en fin, un montón de cosas. Pero ahora mismo, si vuelvo a jugarlo, voy a estar más perdido que un juevisco. Pero ya algún día me gustaría retomarlo, terminarlo. Este jueguito no es por nada, gente, pero este jueguito muchas personas le pasó por debajo de radar a mucha gente, y es básicamente un open world tipo hack and slash. Los mapas de este juego son inmensos. Estos mapas son bien grandes, y este juego tiene dos niveles. O sea, tiene el mundo que usted ve, este mapa, ¿verdad?, de los dioses griegos, pero también tiene un mundo subterráneo donde allá usted va a hacer challenges, a pelear con bosses, en fin, o sea. Y también son igual de grandes estas áreas. O sea, el juego, de verdad que el juego no recibió tanto praise, pero de verdad, si usted una vez usted lo juega, como que, de verdad, que el juego le mete. O sea, a mí me gustó un montón lo que vi. Obviamente se ve colorido, bien bonito, pero está súper gusto. Me gustaría en algún punto volverlo a retomar, yes. Immortal Fenyx Rising, mano. Yo ese juego lo tengo en mi radar. Yo no lo tengo, pero en algún punto me gustaría jugarlo. Yo recuerdo ver a Nicole jugarlo y recuerdo a ti jugarlo. Y Pipi también le metió bien duro a ese juego y lo acabó también. So, yes, me gustaría jugarlo en algún mundo. Pero nuevamente, no es un Zelda clone. Zelda, bueno, maybe Breath of the Wild, ¿verdad? Sí. Y las últimas interacciones, sí, tiene un parecidito, sí. Sí, yeah. en cierto aspecto, sí. Bueno, pues acá el primero en mi top 5 es Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Por poco yo me caigo de culetazo cuando me di cuenta que este juego salió en el 2015. Gente, tiene ya 9 años el juego. Y yo todavía no he llegado a él. Yo lo compré Day One y comencé a jugarlo, pero pues por X motivo dejé de jugarlo y después no regresé. Pero me he quedado con esa. Yo quiero jugarlo, pero tengo que recomenzarlo. Ya a este punto lo recomenzaría. Y es un juego largo. Yo llegué hasta donde te encuentras el perrito. El perrito nunca lo vi grande. Me encontré el perrito pequeñito. Pero, yes. No descarto jugarlo. No sé cuándo va a pasar eso. Alex, ¿tú jugaste este? No. ¿Tú, pero tú lo compraste? Pues si no lo compraste, no está en tu backlog. Nunca lo he jugado. Yo creo. Estoy aquí. No, espérate, acá. Yo creo que no. Que yo creo que eso yo nunca lo Ah, compré. pues mira, GG, Alex, ahí no lo tiene en su backlog. Yo sí, yo lo compré Day One. El demo este que sacaron glorificado, Ground Zeroes, ese sí, yo lo compré y lo terminé porque eso era cortito, eso se pasaba como en 2 horas, se So, ese yo pasaba. lo compré también y tampoco le he tocado. Oh, juégalo, es como 2 horas. O sea, hay más cosas para hacer, pero el contenido como tal de historia es como 2 horas nada más. Se pasa rapidito. Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, que salió en el 2015. Alex. Wow, 2015. Uf, qué mucho he oído. Pues bueno, mi segundo en mi lista, esto es uno más reciente. Obviamente tengo ahí en el backlog Marvel Spider-Man 2. Un jueguito que yo estaba bien pompeado luego por jugarlo. El trailer cuando lo anunciaron me dejó boquiabierto. Obviamente sigue la historia del 1. A mí el 1 me encantó. El 1 fue uno de los juegos que me devolvió ese deseo de jugar Open World Games. Y Gatonejo lo sabe. Fue uno de los juegos que me devolvió esa magia y de verdad que me encantó un montón. Miles Morales me encantó un montón. Cuando por fin tengo mis manos en este, me acuerdo que lo estrené para el evento de Xtra Life del año pasado. Fue mi primera vez que lo jugué y de ahí en fuera murió. No le he tocado más. Spider-Man 2. De hecho, yo lo puse. Está tentativo en mi itinerario de Xtra Life 2024 este año. A ver si por lo menos puedo jugar 2 o 3 horas de este juego, a ver si lo adelanto, porque, mano, está triste el caso. O sea, está Yes, brutal. yes, yes. Tengo que hacerlo porque es muy bueno, muy bueno. Estos juegos de Spider-Man son bien, bien chéveres. Así que ya, ese es el más reciente, este es 2023. Así que vamos a ver si este año vuelve otra vez Spider-Man 2 para mi maratón de Extra Life de 24 horas. Yes, yo también tengo Spider-Man 2. Me pasó similar a ti. Yo lo jugué en Extra Life y hice varias sesiones dentro de mi maratón porque me encantó lo que jugué. Pero fuera de Extra Life, pues como yo juego tan poquito fuera de stream, lo seguía dejando para cuando tuviera más tiempo y psh, se ha quedado ahí. Pero también lo estaba considerando ponerlo en el maratón de este año. Oh. Puede ser que sí, puede ser que no. Aria tiene libre ese día, o so va a estar aquí conmigo. So, le voy a dar enfoque a esas horas del día, a jueguito que pueda jugar con ella. So, ya tengo por ahí el de Teenage Mutant Ninja Turtles, lo tengo por ahí para jugar con Aria. Y el de Sackboy Big Adventure, también lo tengo por ahí para jugar con Aria. Estoy en búsqueda de otro juego que podamos jugar co-op. Pero ya. Además, dije que Spider-Man 2 en un punto que estaba loco por terminarlo. Y las últimas 4 horas del juego es un drag brutal. Oh, Pues, pero nada, hay que sacarlo del backlog. Hay que conseguir esos trofeos por terminarlo y adiós, bye. Desinstalarlo y para afuera. Ahorrar espacio en el disco duro de la consola. Ya lo sabes. Brutal. Pues nada, mi tercero, acá en mi lista de antes. Ay, agárrense, porque esto que viene ahora es un poquito fuerte. Un poquito fuerte. Gente, otro que está en mi lista es. Sí, es un juego del universo de Metal Gear. Y es Metal Gear Solid 4. Guns of the Patriots. Nunca lo he jugado, nunca lo he puesto ni en la consola. Y este juego es del 2008. Y tú lo tienes. Y yo lo tengo Y tú lo físico. tienes. Físico. Y esta es una historia bien, bien, bien, bien, bien interesante. Yo me compré este juego para Play 3. Yo lo compré, ¿por qué? Porque este juego cuando salió para PlayStation 3 no tenía trofeo. Esto era de los pocos juegos que venían sin trofeo para PlayStation 3. Y después de un par de años, anunciaron una actualización en la que iban a incluir trofeos. Y yo estaba en una estadía con mi primera administración por Rincón, y me acuerdo que ese fin de semana me encontré en un molde de añasco con sincalización y con moche. Que íbamos para el cine, entonces en ese mall estaba el cine y había un GameStop. Y antes de meternos al cine, pues nos metimos a GameStop a ver el juego de eso que. Y veo una copia de Metal Gear Solid 4 para Play 3 física. Y yo me acordé del otro y dije, pues espérate, pues lo compré usado, ¿verdad? Bueno, vamos a meterlo ahí, vamos a con los trofeos, que se tira otro. Prr, prr. Ahí todavía está en la caja, con los labels de GameStop. Nunca lo metí en el Play 3. So, tienes que jugarlo. Ese juego es pesado, pesado. So, si estás pensando en sacar el cauldron y hacer un sacrificio, asegúrate de tener bastante espacio porque es pesado, pesado. De que hay un install donde está Solid Snake fumando y dura como 20 minutos el install. Y ese juego tiene escenas de historia que duran 30 minutos. Me parece que hay una que dura más de 30 minutos también. Mira, Martín, según es como 10 películas en una. Sí, sí, Mash no está exagerando. Tiene, you know, así escenas de historia, pero que larguísimas, larguísimas. Muy bueno, particularmente si a usted le gusta la serie Metal Gear, pero, yes. ¿Cómo es? Hay un cutscene que dura casi una hora. Yep, yep, ya está cerca del final. So, tú vienes y te sientas, vas y haces popcorn y disfrutas el cutscene. Yes. Wow. Chino Boy dice, saludos, Chino Boy dice, yo tampoco le he jugado Metal Gear Solid 4. Bueno, Chino, una vez te pregunto, pero qué bueno que estás en mi mundo. Saludos. Yo estaba esperando a que saliera ese juego para comprar el PlayStation 3. Lo compré. Ese día llego a jugar Metal Gear Solid 3 y me encuentro con que hay que hacer cuenta de PlayStation y todo eso. Hice todo eso y entonces una vez terminé, yo ese día me lo tomé por vacaciones y todo, cogí, me puse a jugar y no lo pasé el mismo primer día, pero le metí bastante duro. So, muy, muy bueno, Alex. Mira más, a mí me pasó que se fue la luz en medio del cutscene y tuve que mamármelo otra vez. Oh my God. Oh, santo Dios. Diablo, Mash, qué horrible. Pues mira, dicho eso, yo no sé ni cómo yo le metería mano a ese juego a estas alturas. No, o sea, no lo juegues en stream porque tienes que prestarle atención a las escenas y son largas. So, es como que en el stream de hoy, no es Metal Gear Solid 4, es movie. Watching a movie together. Pero muy, muy bueno. Suena que estamos quejándonos. You know, es muy bueno. Claro está. Tú estás ahí para jugar. Y puede ser que te desesperes. Pues, verá, yo quiero ir a repartir tiros y hacer cosas. Y estoy aquí viendo una película. Pero, you know, es la historia que viene. Pues yo tengo Play 3, Chinobu. Lo que pasa es que tengo que hacer la brujería de poner los adapters, la chavendete, la madre se ve los tomates para capturarlo, which is not difficult, ¿verdad? Pero sí, habrá que prender el caldero del sacrificio, pero también conlleva un mega sacrificio porque el sacrificio es grande y pesado. Oh, sí, ahí tienes que no, una cabra no da, tienes que sacrificar como tres vacas. Cuidado, tres vacas y como bal de rinocerontes por el lado. Por aquello de tenerlos contentos a los dioses de ya tú sabes. Pero sí, estaría, o sea, I don't know. Debería jugarlo, por lo menos experimentarlo una vez. Tiene batallas con los bosses muy creativas. Hay un callback que uff, qué cosa más salvaje ese callback. No te quiero decir porque si lo vas a jugar, quiero que lo experimentes tú, pero es como que te vuela la mente. Yo estaba como que no way. So, yes, tienes que jugarlo. Ay, qué mal me va. Continuando por acá, yo tengo por aquí Hitman 2 y Hitman 3, lo tengo todo como un mismo juego, que estos son, me refiero a los últimos Hitman que salieron, la última trilogía, el que salió en el 2018 y en el 2021. Yo me jugué Hitman 1 hace algunos años atrás y me gustó, pero yo sabía que me iba a gustar, yo sabía a lo que iba. Y el 2 y el 3 quiero jugarlo, lo que sucede es que ese juego no me gusta jugarlo en stream, porque ese juego no es un juego de acción, eso es un puzzle game básicamente. Y yo me tardo bastante porque Yo primero doy la vuelta por todo el espacio, miro los detalles, empiezo a cuajar el plan y a mirar las posibles oportunidades. Y no se presta la manera en que yo juego para hacer un stream entretenido porque yo quiero estar pendiente de lo que veo, de que, esa ventana está abierta. Uy, mira, allá hay un tubo. Uy, ahí hay un ledge. Y espérate, y si me voy por aquí, yo vi un uniforme acá. Yo creo que si agarro este uniforme y paso por aquí. Y entonces ese es el tipo de juego. Y para stream no es el mejor. A mí me encanta, pero ya no lo he jugado por eso, porque no lo voy a jugar en stream. Y fuera de stream, pues no hay break. Pero ya, esos son de los que constantemente yo jugaría Hitman. Es más, a mí me da deseo de jugar el Hitman el primero, que ya me lo pasé, pero volverlo a jugar porque en el juego de Hitman tú tienes unos objetivos, de eliminar unos blancos en particular, pero tú puedes ir para atrás y jugar ese mapa como que free mode o whatever, y entonces te ponen unos challenges. Ahora no elimina el target como tú quieras. Es elimina el target haciendo esto bien específico de esta manera. Y ahí me vuela la mente todas las posibles soluciones y en ocasiones. ¿Y cómo hago eso que ellos quieren que yo haga? Pues la primera vez tú lo matas como te dé la gana, pero después cuando te ponen esos retos, lo haces de lo más interesante. Pero nuevamente, no he tenido break, no he podido regresar para atrás. Un día tenía break y lo puse y había update para PlayStation 4 y una cosa y la otra y se me fue el tiempo y no jugué nada. Pero ya, Hitman 2 and 3. Buenísimo, esos jueguitos de Hitman, esos primeros son clásicos, de verdad que son bien Yo interesantes. nunca jugué los primeros Hitman, yo no lo jugué. Yo vine a jugar Hitman. Para el de PlayStation 3, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, Absolution, Hitman Absolution. Y entonces, pero nada, esta última trilogía, se siente diferente, pero Absolution también era muy bueno. Cool. Bueno, estamos bien echados, bueno, continuando por acá. Otro que está en mi backlog. Ay, ay, ay. Que este también fue uno de los primeros juegos que yo compré para el PlayStation 4. Y estamos hablando de Infamous Second Son. Oh my God. A mí me encantó mucho la serie de Infamous en el Play 3, tanto el 1 como el 2. Esos juegos para mí siempre van a tener un recuerdo brutal en mi memoria, esos juegos de Infamous. Yo hasta me compré el Collector's del 2 porque me encantó tanto el 1 que cuando anunciaron el 2 yo me compré el Collector's Edition. Por ahí está la estatua El del backpack. personaje. El backpack yo lo tengo guardado en una caja. Uf, Todo el el backpack lo backpack tengo yo le guardado. di pela. Yo lo usaba para llevar almuerzo para el Para trabajo y llevar tu qué sé PSP, lo sabemos todo. qué. Pero sí, el mío está guardadito por ahí en una caja. Pero sí, Infamous Second Son, cuando anunciaron que fue estos primeros Early Titles que también usaron para el Play 3, digo, perdón, para el Play 4. Pero obviamente, es de universo de Infamous, pues a mí me encantaba mucho Infamous. Pues y lo compré, lo conseguí físico, usado, y pues le metí, pues nada. Lo comencé un día, lo abandoné, después volví, lo retomé, seguí jugando. Pues nada, más o menos, pues seguí ahí, poco a poco. Adelanté bastante y volví, lo abandoné. Ahora mismo no sé en qué punto estoy. No sé si estoy en la mitad, no sé si ya pasé más de la mitad, si estoy cerca del final. I don't know bien en qué punto estoy, en qué punto estoy. Pero el juego está cool, históricamente de Infamous es súper chévere, está súper nice. Y para ese tiempo, este juego mostraba unos visuales brutales. O sea, básicamente ya era como que este era uno de estos juegos que te mostraba las capacidades de lo que podía hacer el Play 4. Tú sabes, y el juego se veía espectacular. O sea, los visuales, el voice acting, el combate, los poderes, se veían súper brutales. So, maybe someday vuelvo y lo meto en la consola y bajo el archivo de la nube, porque obviamente el archivo está en el Play 4. Tendría que exportarlo, grabarlo, maybe, qué sé yo, o subirlo a la nube y bajarlo acá en el Play 5. Porque si no, tendría que empezar de nuevo y como que no. Eso como que no sería. Bueno, yo creo que es algo mejor hasta empezando otra vez desde el principio, porque así uno se refresca con las mecánicas, del uso de los poderes y todo eso. Porque ya a este punto, ya yo estaba en una parte del juego que tenías que combinar muchos los controles para hacer diferentes ataques, diferentes specials, diferentes movimientos. Y créanme que no me voy a acordar. no me voy a acordar. Pero yeah, who knows, maybe un festival de Backlog, lo metemos por ahí, something like that. Pero sí, Infamous Second Son también está ahí en el Backlog del Olvido. Gracias. Yes. Y este juego será en el 2014, by the way. Yo creo que tenemos que, para el próximo año, determinar un mes en particular que es Backlog Month. Como nosotros hacemos con Horror Nights, pero es Backlog Month. Y entonces buscamos a ver algo que se pueda completar ese mes. Por ejemplo, tú subes al canal acá 3 veces a la semana, digamos que son 4 semanas, 4 por 3, 12, y tú estás 2 horas, 24 horas. Un juego que sea, qué sé yo, de 20 horas. Y entonces le metes ahí en el backlog durante ese mes. Y yo hago lo mismo. Busco algo y le doy ahí. Ver how long to beat. Exacto. Ver cuánto, o inclusive si ya están empezados, meterle para terminarlo, tú sabes, y si sobra tiempo, pues comienzas uno, o si te falta también un poquito, pues lo terminas. Pero sí, ver how long to beat, cuáles de estos juegos se pueden acomodar en un mes, y meterle, por lo menos 2 horas, 2 horas y media, por aquello de, como que un bonito extra. Y hablar menos en el intro. 5 minutos y media, pero vamos a jugar. Ah, los eventos, no hay eventos este mes, es jugar. No está pasando nada. No está pasando nada, seguimos, vamos. Acá el próximo en mi lista es Uncharted 4 A Thief's End. Este juego salió en el 2016, yo lo compré Day One, comencé a jugarlo y me quedé a mitad y no regresé a él. Y es otro de como que, yo tengo que terminarlo. Uncharted, a mí me encanta la serie Uncharted. Ya a este punto tengo que recomenzarlo. No recuerdo exactamente por dónde me quedé en el juego, pero probablemente no iba ni por la mitad. Yo sé que ellos se escaparon de la cárcel y me parece recordar que en el mapa donde estaban habían como unas ruinas de un castillo o algo así. Pero no siento que iba por la mitad del juego. Que tú te recuerdes, nos has hecho la parte del chase, de la persecución. No me suena. No, okay. Pero ya, yeah, Uncharted es como que, oh my god, quiero regresar a él, quiero jugarlo. De hecho, a veces me dan ganas de recomenzar en el 1, porque a mí me encantaron esos juegos. Y hasta inclusive el de PlayStation Vita está muy, muy bueno. Pero ya. Yeah. ¿No has jugado el de la muchacha, ese es cuál? ¿Legacy es? Uncharted Legacy, me suena. Sí, yo sé cuál tú dices, el de las dos mujeres. El de las dos mujeres, sí. Sí, el spin-off, no lo he jugado. Sí. De hecho, lo tengo también. A decir, lo compré barato y lo jugué y lo acabé. Está chévere, se lo terminé. Te pasó igualito que a mí con Uncharted 4, lo compré con una pompeadera brutal, lo empecé y lo abandoné. Creo que no fue... ¿Fue el año pasado que yo lo terminé? ¿Que me animé, empecé a jugar y lo acabé? Yo creo que sí, que fue el año pasado que me animé, lo acabé acá en el canal, y para mi sorpresa, no me faltaba tanto. No me faltaba tanto, pero sí, salí de él, después salió Legacy, le metí mano a Legacy, y dije, no, hay que jugarlo, porque si no, y sí. Y me gustó mucho Legacy, so, sí, métele. Es más, empezarlo, maybe, no sería... tan mala idea, porque si no te recuerdas que pasan tan dentro del juego, pues start over again. A mí no me gusta retomar los juegos luego que ha pasado más de un año, porque realmente no me acuerdo las mecánicas, no recuerdo qué pasó en la historia, eso prefiero recomenzarlo, y esa parte de lo okay, pues no voy a ir para allá porque no tengo tanto tiempo, por eso es que lo sigo dejando, pero ya Uncharted 4 lo tengo siempre presente para terminarlo. Ay, es un juego del 2016, imagínense ustedes, gente. Ha llovido. Bueno, y mi último juego en mi lista fue un juego que también comencé aquí en el canal. Un jueguito que me llamaba mucho la atención, me pompeaba como se veía, el combate está bastante nice. Un juego que también tuvo sus polémicas cuando salió por la cuestión de cómo se veía, los glitches en los visuales, en fin, un montón de cosas. Ya está inclusive para PC este juego. Y estamos hablando de Biomutant. ¿Se acuerdan cuando empezamos Biomutant acá en el canal? Pues yo le metí su buena dosis de horas a este jueguito de Open World Action Adventure Game, en donde usted, pues, es como que este raccoon, por decirlo así, en un mundo donde las criaturas, pues, tienen características humanas, ¿verdad? Y, pues, es un mundo post-apocalíptico. Y tú sabes, pues, tú tienes que hacer misiones, buscar, farmear los objetos para mejorar tu equipo, tus cositas y qué sé yo qué. So, ese jueguito estaba chévere. Sí, yo me topé con los bugs. en los visuales y todo esto, pero no era nada que me desanimara. Pero, again, lo mismo, empiezan a salir otras cosas, empiezan a salir otras propuestas de juego y lo abandoné. Yo tendría que retomarlo. Yo lo tengo, yo inclusive tengo una versión de PC en mi colección de juegos de PC que la dieron, me parece que fue en Epic Games fue que la dieron. Tengo que chequear si fue en Epic Games que la dieron o en Amazon Games. Ahora mismo no me recuerdo en cuál de esas plataformas fue, pero también, pero obviamente no lo voy a volver a empezar. Empecé porque ya llevaba muchas horas en el juego. Este no es tan difícil retomarlo porque, como dije, es un hack and slash. No es tan complicado retomar los controles. Pero sí, espero en algún momento dado volver a retomar Biomutant y, tú sabes, subir level y pelear con un par de mutantes por ahí en este mundito chévere de este juego. Así que, yeah, ese es otro que está ahí en mi lista de espera para algún día volverlo a retomar. Yes. Yo recuerdo haberte visto jugando este juego. A mí no me interesa jugarlo. Lo que vi, como que, no me llama la atención. Bueno, el último en mi lista es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. A mí me gustó mucho Breath of the Wild, pues yo lo que esperaba era que estuviera tan bueno como Breath of the Wild. Comencé a jugarlo, lo jugué una vez, llegué al pueblito y después no pude regresar a él y no he regresado, ya a este punto recomenzaría. Tengo que ver cuál es la situación de los controles, porque la última vez que puse los controles de Switch tenían un drift, pero que salvaje. Yo solo puse porque Aria tenía un Playdate acá y lo puse para que jugaran Mario Kart y parecía que los carros estaban tenían un demonio por dentro y era el drift. Y entonces no he jugado nada así por mi cuenta, o sea, no sé qué tan malo sea el drift, digamos, para Zelda. Quiero verificar eso. Y si está ok, pues quizás ponga Tears of the Kingdom para el maratón de Extra Life. Pero ya, tengo que verificar eso primero. Okay. Por ahí, mención honorífica, está el Final Fantasy VII Rebirth. Pero como es el de este año, todavía no voy a decir que está en el backlog. Pero ese juego yo lo compré Day One, lo instalé y todavía no le he dado para que corra el archivo. Yo pensaba jugar ese día. Me iba a coger el día libre. No, se fastidió la cosa, no me pude coger el día libre y no tuve día libre y no jugué. Ahí está esperando por mí. La que está brand spanking new. Oh, yes, yes, yes. Oh, wow. Ya, recuerdo, yo llegué a casa ese día del trabajo, cogí el disco, lo puse, se instaló todo y dije, a lo mejor puedo jugar un poquito después. No. Se fastidió y entonces pues, no tenía días libres, se fastidió la cosa. Todavía está ahí. Y ese otro también, que es como que yo quiero poderle prestar atención, no lo voy a jugar en stream, y quiero tener un buen periodo de tiempo donde pueda jugar constantemente, porque si juego hoy y no puedo jugar nuevamente hasta dentro de 2 semanas, como que se me olvida. Yo ni me acuerdo qué almorcé yo y me voy a acordar qué hice en el juego 2 semanas atrás. Es un juego que también está en mi lista de ¿verdad? De algún punto obtenerlo, porque obviamente le metimos duro al remake. A mí me encantó mucho el remake. Después estuve jugando Crisis Core, que ese es otro, no lo puse aquí en la lista, pero ese es otro que tengo que terminar. Ya yo estoy en el final. Oh, wow. Sí, estoy en el final. Pero estaba haciendo grind, estaba aprendiendo la cuestión esta de las materias, combinando. Porque, mano, hay un boss ahí que... ¡Ay, Dios mío! Me está partiendo la vida, pero en 100 pedazos. Tengo que seguir como que grindeando, subiendo las materias, buscando algunas combinaciones. Ya me acuerdo que esos últimos días que lo jugué, me estaban ayudando mucho en el chat. Mira, Alex, combina esto con esto, esto te va a ayudar para esto. Bueno, un montón de cosas. O sea, pero y estoy en un level bien alto, y aún así, tú sabes, el boss hay que meterle. Y después de eso viene otro boss fight. O sea, no es como que matas ese y ya lo acabaste luego. O sea, viene otra pendeja más. Pero sí, ese también tengo que meterle chévere y eventualmente, yo creo que para este año no va a ser, es ir para el próximo año, entonces pues de alguna manera caerle a Rebirth, porque es justo y necesario, hay que hacerlo. Hay que velarlo si durante ahora las ventas de Black Friday o de Navidad lo pusieran en especial, pues maybe snatch a copy, ¿verdad? Por ahí, eso está pendiente a las 20 de los descuentos, así que veremos a ver. Pero sí, esa sería una mención honorífica que no tengo, pero que en algún punto quisiera tener, pero sé que tan pronto lo compre, no lo jugaré inmediatamente, lo jugaré más adelante. Y como dice Gato, no streamearlo, o sea, me siento un ratito, por lo menos una hora y media, jugué, apagué, me fui a acostar las otras cosas, y así, tú sabes, para poderme disfrutarme la historia y prestar la atención como debe ser. So, ya, yeah, vamos a ver qué pasa con ese jueguito. Bueno, pues gente, vamos a continuar por acá. Eso fue todo con el tema para esta semana. Si usted desea compartir por ahí los juegos que tienen en su backlog, los que le llama para que usted vaya y lo atienda lo más pronto posible, nos los comparte por ahí. Bueno. Chirobu dijo que le falta jugar Legacy y el del Vita, pero no tiene Vita. El del Vita estaba super cool porque tenía muchas cosas con el touchpad y inclusive la cámara. Bien, unas cosas que tú necesitabas como que ponerlo en la luz y ponías el Vita así, que tuviera una bombilla detrás y, you know, la cámara ve la bombilla y entonces podías interactuar con eso. Estaba gufiado. Bueno. Motomonkey ya va, eso, eh. It's alive, no lo puedo creer. Moto, ¿cómo está? ¿Cómo está la cosa por allá? Ah, no, sí, tú te enteras de la vida de Moto por otros lares, no porque te lo diga. No preocupa, bueno, pues, por él y no se comunica, pero él es así. No deja saber. Sí. Bueno, pues gente, eso fue todo con el tema. Vamos ahora para qué es la que hay. Voy a arrancar yo rapidito. Pues estuve jugando en el canal Street Fighter 6. Resulta que esta semana pasada salió Terry Bogard para el juego de Street Fighter 6. El de Final Fight, exacto. Y entonces estuvimos probándolo. Como de costumbre, cuando sale un personaje nuevo, yo me meto al rank, hago las 10 peleitas para que me clasifiquen. Y luego, pues si aparece gente, abrimos el dojo, si no, seguimos jugando el rank. Alex, ¿a que tú no sabes qué rank me pusieron con Terry Bogard? Uy, ¿qué rank te pusieron con Terry Bogard? Ya, yeah. Para que tengas una idea, wow. Mi objetivo es llevar todos los personajes a platino. Y mi mejor personaje son dos. Y Honda y Ken. Y esos dos están platino 3. ¿En qué puesto tú crees que me pusieron a Terry Bogard? Bueno, yo más o menos no sé bien los ranks, pero entiendo platino. Hay 5 por cada uno y son metales. Comienza yo creo que en rookie o algo así. Pero tú sales de ahí rápido. Después está Iron, creo. Bronze. Silver. Gold. Platinum. Diamond, Master, yeah. Y Legend. Pero Legend es como que el Master, el último de Master, y es hay que trabajar bien fuerte para mantenerlo porque te caes de ahí rápido. Bueno, vamos a decir que te pusieron Legend. ¿Caíste con alguien Legend? ¿Qué? No. ¿Qué rank me dieron? Pues tú haces las 10 peleas. Y entonces, después de esas 10 peleas, te ponen un rango donde comienzas con el personaje. Cuáles me tiraron para pelear con ellos. Es qué rango me dieron. Porque por eso es que tú haces las 10 peleas. Porque ellos determinan en qué. ¿Cómo cuál lo es hiciste? Tu rango. Aparte, sí, master. Yo creo que tú eres un duro. ¿Estás tú loco? Master. Te estoy diciendo que Ken. Que Ken y Honda son son platino 3. ¿Cómo voy a poner Master? Bueno, pues no sé, maybe también te pusieron ahí por esa línea. Te prepararon ahí a Diamond 3, maybe. No, pues, bueno, ¿no? Me pusieron en Diamond 2, lo cual es totalmente absurdo. Yo se supone que no esté ahí, yo no pertenezco ahí. Lo que significa, usted dirá, brutal, te pusieran en Diamond 2. No, ningún brutal. Porque ahora, cuando juegues rank, ellos te ponen con gente del mismo rango. Y lo que voy a hacer es perder, pero perder por unas pelas increíbles, porque la gente que me van a poner son Diamond de verdad. Y yo soy Diamond de embuste. Y así mismo pasó. Hice la clasificación, me clasificaron Diamond 2, a la pedraca ahí en Diamond 1. Y voy por ahí para abajo, pero sin freno. Yo entiendo que debieron haberme clasificado oro 5. Y entonces trabajar un poquito más y llegar a platino. Dicho todo esto, está súper super cool el personaje. Me gustó lo que tiene. Yo diría que de todos los personajes que han salido de DLC, es probablemente el más divertido que he encontrado. Akuma también me parece divertido, pero este me parece este más cool todavía. So, aparte de eso, estuve regresando a Punch-Out de Wii. Este, segunda semana jugándolo. En la primera semana, lo último del stream, me estaba dando problemas. Se puso como que bien lento el juego. Estaba como que chonqueando el emulador. Y entonces dije, ok, voy a probar fuera de stream a ver si es el emulador, si es el ROM, si es la computadora, I don't know. Pues lo probé fuera de stream y corrió de lo más bien. Yo entiendo que quizás era, ok, el emulador corriendo plus el stream corriendo, todo junto. Fuera de stream, hice, como parte de la prueba, pues hice la pelea en la que me había quedado en el stream y la pasé. Y dije, ok, pues lo rejuego en el stream para que el público lo vea, pero no me dejaron rejugarlo en el modo de career. Tenía que moverme al siguiente. Y entonces hice la pelea con Super Matchman. Se me olvidó el nombre. Hice otra. Después Super Matchman. Y Super Matchman estuve un ratote para poderle ganar. Y luego estaba con Sandman. Y Sandman me la dejó caer. Pero descubrí algo y esa es la ruta por la que voy. Sandman, si le pegas en la cara, como que se marea y le puedes seguir pegando, pero tienes que pegarle en el cuerpo. Si le pegas otra vez en la cara, snap out of it. Y yo, esa es la que... Esa es la estrategia. Una vez descubrí eso, ya lo estaba tumbando, pero aún así no le gano. Pero ahora lo tumbo, no siempre, pero usualmente lo tumbo primero que él a mí. So, me lo estoy disfrutando un montón. Ahora viene octubre, Horror Nights, so no voy a jugar Punch Out en el canal. No sé si pueda jugar fuera de stream, pero quiero continuar jugándolo y pasarlo. Si no, pues quizás lo juguemos en el maratón de Extra Life, o sea, la próxima vez que lo juguemos. Pero está súper, súper bueno. Yo llevaba tiempo pendiente a jugarlo y en verdad que me lo estoy disfrutando un montón. Sí, man. Ese juego es bien bueno. A mí me encanta la forma como se ve, la temática. Ahora a Little Mac le cambian la ropa según están las diferentes divisiones. Los circuitos, ajá, le van cambiando el color. Hay una gama de personajes únicos y bien coloridos. Hay otros que hacen unos callbacks a personajes antiguos y hay personajes clásicos también, pero obviamente con un nuevo look. Pero hay personajes nuevos, o sea, unas temáticas nuevas bien brutales. De la que ese jueguito es una chulería. ¿Tú lo terminaste? Yo no lo he terminado. Yo creo que yo estoy en el último circuito, en la memoria del Wii. Yo creo que estoy en el último circuito, porque, te digo, la cosa se pone bien nasty, mano. ¿Cuál es el último personaje que tú recuerdas? Ay, Dios mío. Pues hay un circuito especial, ¿verdad? Como que está oculto. Sí, oh. De hecho, ahí creo que el campeón es Donkey Kong, si no me equivoco. Oh, ok, sí. Ahora, diantre, tú sabes que ahora mismo no me acuerdo. Porque yo he visto tus peleas y yo como que, espérate, yo peleé con Super Macho Man y yo creo que yo le gané a Super Macho Man. Te vi tu pelea con Sandman y yo, porque viendo el patrón y su idea, pero yo también peleé con Sandman, yo le gané o no le gané. Eso me tiene, viéndote jugando a ti, me tiene como que, mira, que estuve a punto de conectar el Wii para buscar la memoria, a ver, ¿dónde reyete yo me quedé en el Wii? Tú sabes, digo el Wii o el... Sí, en el Wii. Voy a conectar el Wii U porque la versión que yo tengo yo la compré digital, pero entonces yo la compré a través del online store del Wii U. Okay. Como el Wii U tiene el emulador de Wii interno, pues yo la compré a través del digital store y yo lo jugaba en el Wii U, con el control de Wii. Eso que tendría que conectar el Wii U, que no es nada complicado, eso no es tan complicado conectarlo, ese es HDMI, ese no... No es tan complicadito. O vienes y buscas el caldero. Ya tú sabes, el caldero y la gallina. Exacto, mira. Exacto, y grabo el file. Bueno, anyway, ok, bye. Ya, dejen, no vacilen. Pero deja ver si puedo prender el Wii U un día de esto. Lo conecto aquí rapidito. Y lo prendo y busco el archivo a ver dónde estoy. Te mando una foto para que veas dónde estoy. Yo creo que... Maybe este creo que tú me pasaste. Yo creo que sí. Tengo que chequear bien con calma. Pero es un jueguito bien bueno. Es bien bueno. Yo lo jugué un par de veces en stream. De hecho, yo lo jugué. ¿Te acuerdas cuando hicimos este Sports Week? Uf, yeah. Sí, pues para Sports Week, yo me acuerdo que yo jugué Punch Out en esa semana. Okay. Tú jugaste, me parece que fue Super Punch Out, si no me equivoco, una de las noches tuyas, si no me equivoco, y yo jugué el Punch Out de Wii, si no me equivoco, me parece que hicimos eso. Pero sí, yo chequeo en la semana y te envío una foto. Nice, de dónde estoy. Yeah. Yeah, aparte de eso, nada más, mano, conmigo. Excelente, mano. Pues nada, rapidito, pues mi listongo, ¿verdad? Pues obviamente hemos estado jugando Marvel vs. Capcom 2 como parte de Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics. Es el único que he tocado de toda la colección. También aproveché y toqué el de Punisher, que es el beat'em up, y ese lo acabamos de una sentada. Ese un beat'em up que tenga continuo infinito y que te dejen donde tú estás, lo acabas de una sentada. So, yeah, Punisher, gato estuvo por ahí, va, GG, ya tienes uno menos. Sí, pero está lo más chévere ese beat'em up. Es un beat'em up que nunca pudimos experimentar. Ese beat'em up se quedó allá en Japón, y ahora fue que lo vinieron a traer gracias a esta colección. Su primera vez acá, tiene online, drop in, drop out. Esto está cool. Usted utiliza Punisher y a Nick Fury. Probablemente lo jugué solito, pero ya lo terminamos. Le partimos la cara a Kingpin. Pero sí, hemos seguido jugando Marvel vs. Capcom 2, practicando los combos básicos, cómo es que funciona la temática. Una vez usted está en el aire, o sea, qué no hacer. Por lo menos estoy conectando unos combos de 5 a 6. Hubo uno que me salió de 7. So, ya, estamos mejorando. Estoy tratando de practicar con todos. El hecho de hacer el launcher y una vez estamos en el aire, pues, empezar a hacer el combo básico, por lo menos de 5 a 6 cantazos, combinarlos con specials o con ataques tipo projectiles en el aire, que eso te incrementa más el damage o la cantidad de cantazos que están dando tus oponentes. Pero ya, Marvel vs. Capcom 2 es una joya, gente. Es un clásico, es una joya espectacular. So, ya, vamos a seguir practicando por ahí upstream, porque ahora viene Horror Nights y de seguro pues no vamos a tocar Marvel vs. Capcom 2 en stream, pero seguiré practicando con él upstream. Llegué a probar en online con algunos de los muchachos. Jugué contra DC, jugué contra Mash, jugué contra Bernardi. So, jugué contra unos cuantos muchachos y de verdad que nos fue súper bien y la pasamos espectacular ahí jugando este tremendísimo título de esta colección. Hay otros jueguitos más que después poco a poco iremos probando, pero por lo menos estamos jugueados con Marvel vs. Capcom 2. También está jugando Ender Lilies, una que otra noche acá en el canal. Este jueguito lo dieron gratis en PlayStation Plus en el mes pasado. Creo que la tienda actualiza ahora esta semana. O bueno, sí, actualiza este martes, si no me equivoco, porque martes cae uno. So, verifiquen si todavía está disponible, bájenlo. Par de gente llegado al canal. ¡Ah, ese jueguito, lo quiero! Si tienes PlayStation Plus, go get it. No lo dejes perder. Es un metroidvania bien bonito, bien chulito. Tiene una vibra tipo Hollow Knight, se ve bellísimo, tiene su dificultad en algunas partes con los bosses, de verdad que está súper nice, el jueguito está súper nice, se lo recomiendo. Y pues obviamente la cultura, ¿verdad? Con los muchachos una que otra vez siempre le metemos a Fortnite, ¿verdad? Para no perder la costumbre y mantenernos ahí la puntería sharp. Anoche nos pusimos a jugar Tales City y por lo menos llevamos una coronita anoche. Eso sí, eso pues básicamente es lo que estaba haciendo en el mundo del gaming por acá. Súper, súper cool. Bueno, pues gente, yo creo que ya vamos dándole cierre a este episodio. Recuerden que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. En Twitch, particularmente, estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y martes desde las 8, miércoles, jueves, viernes y sábados desde las 10. Por ahí viene el mes de octubre, lo que significa que pronto cambia la hora. De hecho, cambia el fin de semana de Extra Life, es cuando ha estado cambiando en los últimos años. No he verificado cuándo cambia, pero me imagino que va a ser ese fin de semana. Y entonces cuando pase eso, pues nosotros vamos a estar subiendo a las 11 de la noche. Digo nosotros, Sparrow y este servidor, estaríamos subiendo a las 11, que sigue siendo las 9 de la noche para nosotros, pero con respecto a Puerto Rico, pues serían las 11 de la noche. Sí, mano, dice aquí que es el 3 de noviembre, mano. Y eso, fin de semana de Extra Life. Yeah. Estamos todos horrible. Los años, cae ahí. Horrible, horrible. Yes. Les recordamos que hay mercancía Bim Bacalá, la cual pueden adquirir accediendo a nivelescondido.com/mercancía. Y finalmente los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas y amigos PR Guy Gaming, Hidana Silen, Fresi GR, Jechino 82 y MoiSnake 85. Y de esta manera, Alex, nos fuimos. ¡Woo! Bye bye, gente. ¡Hora te salta! Bye. Bye.